Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado para el estudio de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Desde la Iglesia Adventista Dayton Central en Ohio, su servidora Gloria Epalza de Pérez y el pastor Augusto Pérez. Comenzamos esta lección número 12, un mensaje que vale la pena compartir. Antes, pastor, ¿nos puede dirigir en oración? Cariñoso Padre, muchas gracias por tus bendiciones recibidas. Gracias, Señor, porque sabemos que nos has acompañado y de manera muy especial en esta hora suplicamos que nos acompañes en el desarrollo de la lección del día de hoy. Permita, Señor, que los conceptos que emitamos estén en armonía con tu voluntad y sea, Señor, para nuestro crecimiento espiritual. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El versículo muy conocido, Apocalipsis 14, 6 y 7. Y dice que el Evangelio tiene todo que ver con Jesús. El mensaje de la verdad presente en Pedro es el título de la lección del día domingo. La pregunta sería, ¿qué se entiende por la verdad presente que menciona Pedro? Muy utilizada esa frase, ese eslogan, por muchos movimientos en todos los tiempos de la Iglesia Adventista. ¿Qué se entiende entonces por la verdad presente? Muy bien. Mis queridos hermanos y amigos, esta es una pregunta muy interesante e importante. Y yo, permítame que yo lo voy a leer directamente de la palabra de Dios, que está registrado allí en 2 de Pedro capítulo 1 y el versículo 12. La palabra de Dios dice... Dice allí en segunda carta del apóstol, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. La verdad presente. Yo quiero mencionar que nada toma al Señor Jesús por sorpresa. La Biblia, o sea, el conjunto de los 69 libros de las Sagradas Escrituras, nos habla de las dos venidas de Jesús, ¿correcto? Nos habla de la primera venida de Jesús, reflejada allí en los evangelios, cómo los evangelios nos presentaron esa venida de Jesús, y también el libro del Apocalipsis, que nos habla de los eventos finales de la historia del mundo, y nosotros sabemos que el epicentro del libro de Apocalipsis es precisamente la segunda venida del Señor Jesús. Por eso es que esta verdad nosotros necesitamos conocerla muy bien. Dios, en su sabiduría y a través de todos los siglos, ha revelado su verdad. Dios se la reveló precisamente a Noé, que fue el primer pregonero de justicia. Dios se la reveló a Amós, cuando el profeta Amós dice que Dios no hará nada sin que lo revele a su siervo, a los profetas. También le reveló esa verdad presente a José en Egipto, y el Señor la reveló también cuando el pueblo de Israel estaba faltando a los principios y a las leyes de Dios y fue llevado cautivo a Babilonia. Y en el Nuevo Testamento encontramos que esa verdad también fue proclamada por Juan el Bautista. Así que esa verdad presente podíamos resumirla de esta manera. Se refiere a todo el conjunto de enseñanzas cristianas en que los creyentes ya habían sido instruidos y que ya conocían. O sea, era una verdad que estaba revelada en las Sagradas Escrituras, era una verdad que los cristianos ya conocían Y esa verdad precisamente era el sacrificio, la primera venida de Jesús, el sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y eso es lo que siempre nosotros necesitamos tener fresco en nuestra mente. Así que la verdad presente. Algunos lo han querido interpretar de diferentes maneras, diciendo que es un mensaje nuevo para la iglesia, que han querido reformar a la iglesia, que es un remanente dentro de un remanente, pero la verdad que nos presenta la palabra de Dios es el mismo mensaje desde el comienzo de la Biblia hasta el libro de Apocalipsis. Esa es la verdad presente para nosotros, y la verdad presente no caduca en el tiempo, porque la verdad es Jesús, y Jesús es eterno. Y por eso es que es una verdad para todas las generaciones. Muy bien, entonces dice que en el primer siglo el mensaje es el mismo para este último siglo. Así es. Que Cristo ha venido, que el amor del Padre se mostró en la cruz del Calvario a entregar su Hijo, que la paga del pecado es muerte, pero que Cristo, ¿verdad?, murió uh-huh. por nosotros y que está en nuestras manos la decisión si por fe recibimos esta salvación. Ahora, la siguiente pregunta sería, ¿por qué Jesús nos dio la profecía del Apocalipsis? Nosotros sabemos que aquí en Apocalipsis, que es nuestro versículo de introducción, Apocalipsis 14, los versículos 6 y 7, dice allí la palabra de Dios: vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que Dios a través de toda la historia ha usado siervos que conocemos como profetas para revelar y dar a conocer su voluntad, su palabra. Pero hay dos libros que por excelencia nos presentan las profecías del tiempo del fin, que es Daniel y Apocalipsis. Y lo interesante de esos esquemas proféticos es que siempre terminan con Jesús triunfando sobre el mal, o sea, el bien triunfando sobre el mal. Todos los esquemas proféticos, tanto de Daniel como del libro de Apocalipsis, nos viene mencionando que el bien va a triunfar al final. Y nosotros sabemos que el Señor precisamente a través de estos dos libros, que son profecías paralelas, encontramos que el Señor nos ha revelado grandemente los eventos finales de la historia de este mundo. Y allí en el libro de Apocalipsis, que nos habla precisamente del tiempo del fin, que ya estamos en el tiempo del fin, encontramos que el esquema profético siempre termina, en el libro de Apocalipsis siempre termina con el triunfo del bien. Y siempre los periodos proféticos terminan con la segunda venida de Jesús. Las iglesias, estamos en la última iglesia, la iglesia de la Laodicea, que después de esto viene la venida de Jesús. Si hablamos de los siete sellos, estamos ya por abrir el séptimo sello, y cuando se abra el séptimo sello es la segunda venida de Jesús. Cuando la séptima trompeta suene, es que Cristo viene a esta tierra. Así que el libro de Apocalipsis, podríamos decir que por excelencia, el libro de Apocalipsis nos habla de la segunda venida del Señor Jesús, del triunfo final del bien contra el mal. Amén. Así que esto es un mensaje alentador para cada uno de nosotros. Saber que la Escritura nos dice que finalmente el bien va a triunfar, la justicia va a triunfar, y que esto será una realidad en ese momento glorioso, majestuoso, cuando Cristo venga a buscar a su pueblo y trasladarlo finalmente a ese hermoso hogar, la nueva Jerusalén. Entonces, la verdad presente es para cada generación, incluyendo esta última generación. Esta última generación. Y el Apocalipsis se trata de Jesús y el mensaje del tiempo del fin, con el propósito de preparar a su pueblo para su pronto regreso. Muchísimas gracias por su atención. Le invitamos a que nos acompañen para continuar repasando esta lección. Que el Señor nos bendiga. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado para el estudio de la Biblia, con un enfoque práctico para nuestras vidas. Desde la Iglesia Adventista Dayton Central, en Ohio, su servidora Gloria Epalza de Pérez y el pastor Augusto Pérez. En una nueva lección, el enfoque en el tiempo del fin de Apocalipsis. Vamos a orar, pastor. Ok. Cariñoso Padre, muchas gracias por tus bendiciones. Gracias, Señor, porque nos has bendecido hasta ahora. Y de manera muy especial en esta hora, suplicamos también que nos uses como instrumento en tus manos para que al dirigir esta lección, lo hagamos, Señor, para honra y gloria de tu nombre. Amén. Permita que podamos emitir los conceptos claros, precisos, Señor, de tu palabra, para que así todos podamos entender y aplicar estos conceptos a nuestra vida diaria. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Bueno, los evangelios se centran principalmente en la primera venida de Jesús. Cuentan la historia de su nacimiento, de su vida, de su ministerio en la tierra, su muerte y su resurrección. Aunque hablan de la segunda venida, su énfasis principal no es la segunda venida. Apocalipsis, sí. ¿Cuál es el clímax del libro de Apocalipsis? Muy bien. Queremos recordar que cada una de los periodos proféticos que menciona Apocalipsis siempre terminan con la venida del Señor Jesucristo. Es más, desde el primer capítulo hasta el último capítulo de Apocalipsis, allí queda reflejado claramente que el epicentro o el clímax del libro de Apocalipsis es ese grandioso evento que terminará con la historia humana en esta tierra y dará inicio a nuestra vida eterna en la Nueva Jerusalén. Así que nosotros encontramos que el libro de Apocalipsis nos presenta muchos y variados versículos en cuanto a la venida de Jesús. Por ejemplo, si nosotros vamos aquí, encontramos en el capítulo, por ejemplo, en el capítulo 22 del libro de Apocalipsis, y si leemos el versículo 7, dice: vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Amén. Así que el Señor nos dice continuamente su palabra, y especialmente en Apocalipsis, que es un libro que muestra realmente con evidencia de los periodos proféticos de la iglesia, de los siete sellos, las siete trompetas, y todo esto nos muestra que todo termina con el gran evento, la segunda venida de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesús. Y ahí el Señor lo mencionó claramente: vengo pronto. Y el Señor lo prometió en San Juan 14, 1 al 6. O sea, Él dijo allí que fue a preparar moradas, mansiones para cada uno de nosotros, y que ya las tiene listas y Él está esperando por nosotros para volver otra vez. Ahora, si nosotros vamos a otros versículos de allí mismo del capítulo 22 de Apocalipsis, encontramos, por ejemplo, en el versículo 12, el Señor sigue diciendo, vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Allí nuevamente el Señor nos vuelve a recalcar: vengo pronto. Y saben, cuando el Señor recalca algo es porque es importante. Es que es importante que nosotros sepamos, que nosotros conozcamos que Cristo viene. Él lo prometió y Él lo va a cumplir. Porque dice allí la palabra de Dios en número 23, 19, que cuando Dios promete algo, lo cumple. Amén. Y por eso es que desde Génesis, que el Señor le prometió allí a nuestros primeros padres, a Adán y a Eva, la redención, la salvación, desde allí hasta Apocalipsis 22, el último libro de la Biblia, nos recalca continuamente ese maravilloso evento: Cristo viene. Aunque, como lo dijiste, en el Nuevo Testamento los evangelios nos hablan precisamente de la venida de Jesús, nos hablan del ministerio de Jesús en la tierra, de sus 3 años y medio de ministerio, compartir y anunciar las bellas noticias de salvación, Pero el Apocalipsis es un libro que por excelencia nos habla acerca de la segunda venida de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesús. Y en el versículo 17 de este mismo libro, leemos también estas siguientes palabras. Dice allí, el Espíritu y la esposa dicen ¿qué cosa? Ven. Ven. El que oye, diga, ven. Ven. Y el que tiene sed, venga. El que quiera, tome gratuitamente del agua, de la vida. Así que, y en el versículo final, nos dice claramente, he aquí, yo vengo en breve. Vengo en breve. El Señor viene, el Señor viene. Gloria a Dios por eso. Amén, amén. Entonces dice que desde el primero capítulo hasta el último capítulo siempre se recalca en cada profecía la segunda venida de Jesús, el acontecimiento más grande que va a ocurrir en esta tierra. Ahora, la pregunta siguiente es, ¿cuál es la misión a la cual nos está enviando Jesús? Algo importante, y nos lo menciona el libro de Apocalipsis, es una vez que nosotros conozcamos esta hermosa verdad, ya no nos podemos callar, no podemos esconder este maravilloso mensaje de esperanza y salvación. Es una verdad que necesitamos comunicarla. Es un mensaje que necesitamos proclamarlo. Es un mensaje de esperanza, porque este mundo está desesperanzado. Este mundo avanza hacia su propia destrucción. Y el Señor nos dice aquí en su palabra que son buenas nuevas de salvación, buenas nuevas. Cristo viene a esta tierra y nosotros cuando conocemos a Jesús y nos entregamos a Jesús, el mayor gozo que podemos sentir es compartir la buena nueva de salvación. Yo quiero leerles aquí en el capítulo 10 del libro de Lucas, precisamente cómo el Señor Jesús, una vez que las personas se encontraban con Él, las preparaba y las enviaba a compartir ese maravilloso mensaje de esperanza y salvación. Mire lo que dice Lucas 10, versículo 1, dice, después de estas cosas, el Señor designó también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad y lugar donde Él iba, había de ir. Y les dijo, la mies a la verdad es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Y yo os envío. Y eso es precisamente lo que nosotros encontramos reflejado en el libro de Apocalipsis. El Señor dice, yo vengo pronto. Él viene, preparémonos, comuniquemos este maravilloso mensaje de esperanza y salvación. La misión que tenemos nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, es la misión más hermosa que los ángeles estarían dispuestos a dejar el cielo y venir a esta tierra y comunicar esta maravillosa verdad de esperanza y salvación. Porque, mire, no hay algo tan satisfactorio, no hay algo que nos haga sentir tan bien como venir de un lugar después de haber predicado el evangelio. Este evangelio eterno es lo más hermoso, es lo más sublime que uno siente cuando ha predicado las buenas nuevas de salvación. El Señor nos invita a que después que nos unimos a Él, entregando nuestras vidas, formemos parte de ese grupo maravilloso que está preparando a un pueblo para su venida. Les invitamos a que nos acompañe mañana para continuar repasando esta lección. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Desde la Iglesia Adventista Dayton Central en Ohio, una servidora, Gloria Epalza de Pérez, y el pastor Augusto Pérez. La lección, el mensaje para el tiempo del fin de Apocalipsis. Pastor, tenga la oración. Cariñoso Padre, nuevamente ante tu presencia estamos. Muchas gracias, Señor, por acompañarnos. Gracias por esta lección. Y gracias, Señor, porque sabemos que tú nos has preparado, nos has dado el mensaje que necesitamos en este tiempo del fin. Úsanos como instrumentos en tus manos en este momento y permita que el mensaje sea el que todos necesitamos en esta hora. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay una palabra que trae la lección de este día. Se llama epicentro. En el diccionario dice que epicentro es persona o lugar real o figurado desde donde parte una cosa o en el que se origina algo que tiende a propagarse. Y se nos dice en la lección que el epicentro del Apocalipsis es el capítulo 14. Ahora, mi pregunta, pastor, para usted es, ¿cuál es el mensaje para el tiempo del fin que está en ese capítulo? Muy bien, queridos amigos, queridos hermanos. Como ya hemos mencionado, el libro de Apocalipsis es un libro que desde su primer capítulo hasta el capítulo 22 nos habla exclusivamente de esos eventos finales. Y el evento final no es otro que la segunda venida de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesús. Pero mientras llega ese momento, habíamos dicho ya en la lección pasada que nosotros como pueblo de Dios necesitamos compartir este maravilloso mensaje de esperanza y salvación. Así que el mensaje profético que la iglesia de los últimos días debe estar predicando está precisamente en el capítulo 14 del libro de Apocalipsis, porque allí está precisamente el mensaje de los tres ángeles, el mensaje que la iglesia de la profecía bíblica de los últimos días debemos estar predicando, el mensaje de los tres ángeles. Así que entonces, ese es el mensaje de Dios para este tiempo del fin. Cristo viene por segunda vez, porque este mensaje nos dice que el Señor nos dice predicar el evangelio eterno a toda criatura, lengua y pueblo y nación. Yo voy a permitirme leer un pasaje que está en Apocalipsis 14, versículos 14 al 20, porque allí está la esencia precisamente de este mensaje del tiempo del fin en Apocalipsis. Capítulo 14, versículo 14 hasta el 20, miremos un versículo, es bastante largo, vamos a tratar de ir poco rápido. Dice: miré y vi una nube blanca, sentado sobre la nube, uno semejante al Hijo del Hombre, que llevaba en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y otro ángel salió del templo gritando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. El que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Versículo 17. Otro ángel salió del templo que está en el cielo, llevando también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que llevaba la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están como maduras. Maduras. Así que nos presenta entonces que el simbolismo de la cosecha se usa en la Biblia para describir el regreso de Jesús. Porque aquí cuando nos habla de la cosecha, del grano maduro, está queriendo decir que la redención de los justos está cerca. ¿Y cuál es la redención de los justos? Sino el magno evento, la segunda venida del Señor Jesús. Y cuando habla allí de vendimiar los racimos de uvas o la cosecha de las uvas, está hablando precisamente de la destrucción de los impíos. ¿Y cuándo va a ocurrir ese momento? Cuando Cristo venga por segunda vez en las nubes del cielo. Así que este es el mensaje del fin. El fin se acerca. Estamos llegando al final de la historia de este mundo. Cristo viene. Es decir, allí vemos nuevamente los dos grupos. Los dos grupos. Y que el Señor nos ayude para estar en la mies, que podamos ser. Ese es el objetivo y por el cual Cristo murió. Amén. La pregunta siguiente sería, ¿cuál es el mensaje central del primer ángel? ¿Cuál es ese mensaje? Muy bien. La iglesia profética que describe Apocalipsis 10, nosotros sabemos que esa descripción, como la hemos explicado y analizado en nuestra iglesia, simboliza la iglesia de los últimos días, la iglesia adventista del séptimo día. Y esa iglesia de la profecía bíblica predica el mensaje bíblico profético, que es el mensaje de los tres ángeles. Y aquí, en Apocalipsis 14, los versículos 6 y 7, que precisamente los versículos de memoria, de entrada a esta lección, encontramos que el mensaje del tercer ángel es predicar el evangelio eterno a todo el mundo. Y termina los versículos 6 y 7, temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio, ¿qué cosa? Ha llegado. Así que este es un mensaje importante para cada uno de nosotros, porque presenta el evangelio de la gracia de Dios que proporciona perdón a todos. O sea, antes que termine la gracia, todos nosotros tenemos oportunidad de salvación. Y por eso es que esta iglesia debe estar predicando, debe estar anunciando este mensaje del primer ángel que dice predicar el evangelio eterno a todo el mundo. Nosotros como la iglesia remanente, como la iglesia del Señor, necesitamos proclamar este evangelio eterno, este evangelio de esperanza, este evangelio de salvación. Así que entonces, este evangelio nos limpia de toda culpa de pecado y hace posible que seamos vencedores y hace posible que nos podamos presentar ante los ojos de Dios, ¿verdad? Ante su presencia sin pecado, porque la justicia del Señor nos cubre, porque el Señor simplemente nos hace la invitación a todos, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Así que una de las mayores obras que tiene nuestra iglesia hoy es el cumplimiento de esta misión. ¿Y cuál es nuestra misión? El mensaje del primer ángel. ¿Cuál es el mensaje del primer ángel? Predicar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Anunciar que Cristo viene. Anunciar que debemos prepararnos no ayer ni mañana, sino hoy, porque la salvación es de hoy. Así que Cristo precisamente nos redimió. Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario y va a venir pronto a buscarnos, a buscarnos. Ese es el mensaje central del libro del mensaje del primer ángel. En un sentido muy especial, la Iglesia Adventista y nosotros, los miembros de la Iglesia Adventista, hemos sido colocados por Jesús para llevar este mensaje de salvación a un mundo que perece. Son muy buenas nuevas de salvación. Hay muchas personas que están esperando por ti y por mí para que les rescatemos. El Señor cuenta contigo y el Señor cuenta conmigo para esta maravillosa tarea. Se nos dice, o seréis misioneros o no seréis nada. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Les invitamos a que nos acompañen mañana para continuar repasando esta lección. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado para el estudio de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Desde la Iglesia Adventista Dayton Central, en Ohio, su servidora Gloria Epalza de Pérez y el pastor Augusto Pérez. En una nueva lección, entender más plenamente el mensaje de Dios. Pastor, diríjanos en oración. Gracias te damos, Señor, nuevamente por estudiar tu palabra. Gracias porque nos has acompañado y de manera muy especial pedimos que nos acompañes en esta hora al exponer esta lección y permita, Señor, que se pueda conocer tu voluntad, tu palabra y podamos aplicarla a nuestra vida diaria. Quédate con nosotros en esta hora, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Esta lección trae palabras claves. Temed a Dios, dadle gloria, dadle honra y habla de una palabra, juicio. La pregunta sería, ¿cómo entendemos la frase temed a Dios? Yo quiero usar las palabras del sabio Salomón allí en Eclesiastés, el capítulo 12 y los versículos 13 y 14. El fin de todo el discurso que has oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Pues Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Así que el sabio nos presenta allí, dice, temer a Dios. Ahora, no es como muchos de nosotros pensamos que allí en la sala del trono está Dios con una vara, con una cara seria, esperando que las personas se equivoquen para castigarlas, ¿verdad? Y algunos piensan de que eso es temor a Dios. No, cuando el apóstol, el sabio y el apóstol aquí, en el libro de Apocalipsis, habla precisamente del temer a Dios, está hablando sencillamente de que nosotros debemos asimilar esa palabra de Dios en nuestra vida, que debemos respetar sus mandamientos y obedecer la luz que ya nosotros tenemos del juicio de Dios. Temer a Dios, entonces, está muy relacionado con lo que nosotros pensamos, con lo que nosotros hacemos. Es un llamado a vivir para agradar a Dios y poner a Dios en primer lugar en nuestra vida. Así que cuando yo obedezco al Señor, cuando yo pongo mi vida en las manos del Señor, cuando el Señor está en mis pensamientos, eso quiere decir que yo estoy agradando a Dios, estoy temiendo a Dios. Es un temor de reverencia, es un temor de pensamiento, ¿verdad? Es un temor relacionado precisamente con nuestro comportamiento hacia la voluntad de Dios hacia nosotros. No de miedo ni de temor, sino de respeto, de obediencia. Exacto, reverencia, asombro, respeto, ¿verdad? Ahora, la palabra adoración se está utilizando mucho, mucho en estos últimos tiempos. Podríamos decir, ¿qué se entiende en verdad por adoración? Muy bien. Nosotros sabemos que cuando el enemigo de Dios, Satanás, se reveló en el cielo, precisamente lo que él quería era que se le adorase. Y es más, nosotros nos damos cuenta que el mismo Señor Jesús, cuando estuvo en esta tierra, una de las tentaciones que Satanás le colocó fue cosa que lo adorara. Así que la adoración es algo que Satanás ha buscado continuamente, porque él quiere usurpar el lugar de Dios. Él quiere que se le adore. Y aquí precisamente en Apocalipsis 14, el versículo 7, dice la palabra de Dios lo siguiente. Decía a gran voz, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Así que entonces, debemos adorar ¿a quién? Es al Creador. Adorar a nuestro Dios, como dice aquí la parte final del versículo 7 de Apocalipsis 14. Dice allí, adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Satanás siempre ha tratado y ha atacado un símbolo de adoración a Dios que es el sábado. Porque cuando yo guardo el sábado, estoy adorando a Dios exclusivamente en un día que Él apartó para que nosotros nos reuniéramos como pueblo, como persona, como familia, para adorar a ese gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Lo declaro como mi Creador. Correcto. Así que cuando yo adoro a Dios en el sábado, lo estoy declarando, estoy reconociendo su señorío sobre mí. Estoy reconociendo que Él es el Creador, que Él es el que hizo todas las cosas y que todas las cosas subsisten por Él, aún nosotros mismos. Y eso lo viene reflejando precisamente aquí en el libro de Génesis, el capítulo 2, los versículos 1 al 3. Dice allí que precisamente Dios hizo todas las cosas, ¿verdad? Toda la creación la terminó en 6 días. ¿Y qué cosa? ¿Qué hizo con el séptimo día? Descansó ese día, ¿verdad? E hizo 3 cosas que no hizo con los demás días. Primero, Dios lo guardó, lo bendijo y lo santificó. 3 cosas que Dios hizo con el sábado que no hizo con los demás días. Por eso es entonces que el sábado es uno de los mandamientos más violados sobre la tierra. Y por lo tanto, nosotros debemos reconocer que Dios es nuestro Creador por creación y por redención. Por eso, tanto allí el sabio Salomón en Eclesiastés, tanto en el libro de Apocalipsis, cuando está hablando de la escena del trono, allí en Apocalipsis 4, Apocalipsis 5, está hablando del trono de Dios, está hablando de cómo se inclinan los ángeles, cómo se inclinan los seres vivientes y cómo se inclinan los serafines ante la majestad de Dios. Porque el único que merece nuestra adoración es Dios, y eso precisamente es lo que está reflejando las Sagradas Escrituras. Así que, adoración no es otra cosa que reconocer a Dios como nuestro Creador, nuestro Sustentador, nuestro Salvador. Lo adoramos exclusivamente en un día que Él dejó para que nosotros nos reuniéramos como pueblo, como familia, para adorarlo. Por eso es que Satanás, haciendo la contraparte, inventó otro día de reposo, otro día de descanso, otro día para adorarlo a Él. Así que cada vez que ocurre movimientos de reavivamiento y reforma en la iglesia, Satanás inventa una parte también para tratar de distraer al pueblo de Dios y no adore a ese verdadero Dios. Y lo otro es, en Éxodo 20, 8 al 11, está hablando precisamente acerca de los mandamientos de Dios. O sea, una forma también de nosotros adorar a Dios es obedecerle, guardando sus mandamientos, poniendo nuestra vida en armonía con su santa y divina voluntad. Así que eso es lo que significa adorar a Dios. Satanás quiere que se le adore, pero no debemos adorar, es al Creador, al que nos hizo, nuestro Salvador, el Señor Jesús. Entonces sabemos que Satanás ataca el sábado porque el sábado es el corazón de la adoración. Temed a Dios. Sentido de reverencia, dadle gloria. Nuestras convicciones internas se traducen en un estilo de vida que da gloria a Dios. Honra, que todo lo que hacemos sea para agradar a Dios. Y juicio, el problema entre el bien y el mal, el bien triunfará. Amén. Les esperamos mañana nuevamente para continuar repasando esta lección. Que el Señor les bendiga. Amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado para el estudio de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Desde la Iglesia Adventista Dayton Central, en Ohio, una servidora, Gloria Epalza de Pérez y el pastor Augusto Pérez. El llamado final de Dios es el título de la lección de hoy. Antes vamos a orar. Muy bien, oramos. Cariñoso Padre, nuevamente, Señor, ante tu presencia estamos. Muchas gracias por cada lección que hemos estudiado en esta semana. Y ahora, Señor, que vamos a hacer la última parte, nos ponemos en tus manos para que tu bendición nos siga acompañando y tú puedas dirigir el estudio de esta lección. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Ahí trae, la lección de hoy trae dos palabras, blasfemia. Palabra o expresión injuriosa que se dice contra Dios o las cosas sagradas. Injuriar la reputación también es eso de blasfemia. Y abominación, que es aborrecer o detestar algo. En el llamado final, la pregunta podríamos decir, ¿qué entendemos cuando el Apocalipsis habla de la caída de Babilonia? Muy bien, gracias al Señor. Hemos llegado a la parte final de esta lección, que realmente es una lección interesante que complementa el estudio de todo el trimestre. Y nosotros debemos saber, y ya hemos estudiado en otras ocasiones el libro de Apocalipsis, y hemos estudiado esta porción que habla precisamente acerca de Babilonia y la caída de Babilonia. Por ejemplo, si vamos al capítulo 14 del libro de Apocalipsis, pero vamos a leer el versículo 8, dice la palabra de Dios lo siguiente. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Existió una Babilonia literal, nosotros sabemos, en los tiempos del rey Nabucodonosor, y nosotros sabemos también que esa ciudad se caracterizaba por tener muchos dioses, porque adoraban a muchos dioses, o sea que había allí una confusión religiosa tremenda. Así que, trayendo ese concepto a nuestra actualidad y como nos lo presenta el libro de Apocalipsis, podemos decir entonces que Babilonia representa un falso sistema de religión basado en obras humanas, tradiciones elaboradas por los hombres y falsas doctrinas. Eso es lo que significa entonces Babilonia en estos tiempos actuales, ¿verdad? En este tiempo del fin, porque de eso precisamente estamos hablando. Así que Babilonia es un sistema de salvación falso que se basa en las obras humanas. En otras palabras, que tú puedes comprar o obtener méritos para alcanzar la salvación. Es un sistema de salvación falso. Y cuando el versículo 8 dice, ha caído Babilonia, la gran ciudad, ha caído Babilonia, significa entonces que llegó ese momento crucial en que todo ese sistema montado por el hombre de salvación falso va a caer, porque se va a conocer realmente la verdad en Cristo Jesús, se está proclamando el mensaje de esperanza y salvación, y finalmente todo ese sistema de salvación falso perecerá, culminará, terminará, porque todos los esquemas proféticos de la palabra de Dios terminan siempre que el triunfo será del bien. Amén. El bien siempre triunfará sobre el mal. Así que entonces, allí nosotros encontramos grandemente que ese falso sistema religioso ha integrado sutilmente inmoralidad del alma como doctrinas de la encarnación, como doctrinas de vida después de la muerte, como el culto a los ángeles, el culto a los muertos. Así que es un sistema de salvación totalmente, digamos, opuesto al sistema o al de salvación de nuestro Dios, a ese sacrificio que hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Así que todo este sistema de cosas perecerá, pero la salvación del Señor en Jesús permanece, porque Él es nuestro Dios, nuestro Salvador, que pronto vendrá por nosotros a buscarnos. Sí, dice, el mensaje de Dios para los últimos días de nuestro planeta moribundo es el mensaje de Jesús y de su justicia. Así es. Otra pregunta, la última, pastor. ¿Cuál es la esencia del mensaje del tercer ángel? ¿Cuál es esa esencia? Muy bien. El versículo 9 de Apocalipsis 14. Y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia o a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, versículo 10, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Hemos analizado en la lección de esta semana la proclamación del mensaje de los tres ángeles. Y aquí, hablando exclusivamente del mensaje del segundo ángel que habla acerca de la caída de Babilonia, y hablando del mensaje del tercer ángel que habla que si alguno adora a la bestia o a su imagen, o reciba su marca o su nombre, él también beberá del cáliz de la ira de Dios. Así que Apocalipsis 14 describe entonces actos diferentes de adoración. Y allí vemos la adoración al Creador, la adoración a nuestro Dios, reconociendo su señorío, y la adoración a la bestia. Y nosotros hemos hablado que precisamente este ser, la bestia, siempre ha tratado de usurpar el lugar de Dios porque ellos quieren que se le adore. El problema, precisamente, desde que entró el pecado a esta tierra, es un problema de adoración. ¿A quién nosotros adoramos? ¿A quién nosotros damos nuestros afectos? ¿A quién nosotros servimos? ¿A quién nosotros obedecemos? Así que entonces, hay un día de adoración. Y ese día de adoración precisamente es el sábado, un sábado. Y como hay un día de adoración para Dios, para el verdadero Dios, el Dios creador, también el enemigo de Dios ha inventado un día de adoración para él. Porque nosotros recordamos que cuando los israelitas estaban allá en Babilonia, el profeta Ezequiel vio a algunos líderes y príncipes de espaldas al templo a Jerusalén y adorando al sol. Y precisamente la adoración al sol no es otra cosa que la adoración, ¿a qué? A ese sistema de salvación falso de Babilonia, ¿verdad? Adorando al sol, adorando al enemigo de Dios. Por eso entonces que el verdadero sábado es, el sábado representa el descanso, el sábado representa la seguridad, el sábado representa la certeza que nosotros tenemos de que estamos adorando al verdadero Dios, al Dios de la creación, a ese Dios que murió por nosotros, a ese Dios que dio su sangre en la cruz del Calvario. Y cuando nosotros reconocemos a ese Dios, entonces esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario cubre todos nuestros pecados pasados y nos hace presentar al Señor como la primera vez. Así que debemos, el mensaje final y el llamado de Dios final es precisamente lo que encontramos aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 22 y el versículo 20 dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente bien, vengo en breve. Amén. Ven, Señor Jesús. Amén, amén. Entonces el sábado representa el descanso, el sábado representa la seguridad y la certeza que tenemos en Cristo, nuestro Redentor y nuestro Creador. Amén. Apocalipsis 14, 12 es el versículo para toda la iglesia. Aquí está la paciencia de los santos, los que perseveran, los que tienen o guardan los mandamientos de Dios, su regla de fe, y tienen la fe en Jesús, su poder en Jesús. Que el Señor nos bendiga. Muchísimas gracias. Y les invitamos ahora para que vean nuestro programa hermano, Perspectiva Bíblica. Dios les bendiga.